en Nicaragua. La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua presentó los resultados de una investigación donde consultó a 116 periodistas de medios independientes, los cuales el 91%, es decir, 9 de cada 10 personas consultadas, denunció haber sido víctima de ataques principalmente propiciados por el gobierno de Daniel Ortega. Los ataques más comunes son el desplazamiento forzado, el robo de equipos, el impedimento para viajar al exterior, la negación del acceso a la información, los discursos de odio y el impedimento para ejercer la profesión libremente en Nicaragua, señala la investigación. La periodista Marta Irene Sánchez, de la PCIN, desde el exilio, dijo que, a pesar de las hostilidades, la mayoría de periodistas continúan con el compromiso de informar a la ciudadanía. Nos arroja que más del 60% continúan y mantienen ese compromiso al derecho a la información y que de diferentes plataformas y medios digitales continúan en su labor de informar, de denuncia, de seguir sosteniendo la mirada sobre lo que ocurre en Nicaragua. Pero tristemente, también ese estudio nos revela que un 33% de nuestros colegas han abandonado la profesión o se están dedicando a actividades completamente ajenas al periodismo nicaragüense. También hemos conocido en este estudio de cartografía que la censura oficial, la censura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es una realidad palpable, y que en estos 5 años de crisis sostenida de derechos humanos, la prensa independiente, los periodistas, hombres y mujeres, hemos sido parte de ese foco de ataque permanente que inició con amenazas, que inició con despojos de equipos, que inició con el asesinato de nuestro colega Ángel Gaona, pero que también se ha extendido y ha ido escalando de manera inimaginable. Lo más reciente, la acción más reciente represiva ha sido el despojo de nacionalidad a más de 20 colegas periodistas. Y sabemos que todas estas acciones han ido encaminadas en poder acallar estas voces críticas, estas voces que incomodan, estas voces que siguen contando la verdad. Y por eso hoy decimos que el periodismo está vigente y que hoy más que nunca se refuerza ese compromiso, y que desde dentro o desde fuera de Nicaragua vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la libertad de prensa y nuestro derecho a la libertad de expresión. La investigación fue presentada en el marco del Día Nacional del Periodista, que se celebra en Nicaragua el 1 de marzo de cada año. En tanto, desde la sede de la presidencia de Nicaragua, en la Casa de la Pareja, el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo enviaron una carta de felicitaciones a las y los periodistas de medios oficialistas y descalifican a la prensa independiente. En este Día de los Comunicadores Nicaragüenses, nuestro abrazo en el fragor del combate, sabiendo que las farsas y falsedades de los apátridas y sus amos no han podido ni podrán con las evidentes fortalezas de nuestras palabras. Aquí el verbo se ha hecho carne y habita entre nosotros, dice textualmente parte de la nota de felicitaciones del régimen de Daniel Ortega. La prensa nicaragüense se enfrenta a una cruenta dictadura en el país, que ha criminalizado, forzado al exilio, desterrado, confiscado y retirado la nacionalidad a 22 periodistas, denunció desde el exilio la directora del portal Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz, quien forma parte de la lista de personas desterradas.